El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él le respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto, los perseguirán a ustedes y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor. Siéntense, por favor. ¿No tienen bochorno? ¿No? Yo sí un poquito, que me puse una camisa de los Pumas y sobre. Nomás me le quedo viendo ahí a uno que trae su chamarrita del América, al doctor. Nomás se retuerce. Ya ni eso es bueno, doctor. Bien. El texto de hoy del profeta Malaquías y el Evangelio que acabamos de escuchar nos hablan de algún acontecimiento trágico. Nos habla del final, dice que en aquel día, y luego dice el Señor: aguas porque ya viene el final, y comienza a hablar acerca de cosas, de acontecimientos finales. ¿Por qué nos hablan de... ¿Por qué estas lecturas hablan de un final? ¿Alguien sabe? ¿Por qué? A ver, hay alguien que dice que sabe. Cuando se va a vencer el mal. Pero hoy, precisamente, ¿por qué tocan hoy esas lecturas? Por estar en un periodo de preparación. Omar, vamos con Omar. ¿Por qué, Omar? Porque estamos concluyendo, ¿qué, Omar? No, estamos concluyendo el año litúrgico, ¿sí? El año litúrgico. De hecho, termina el próximo domingo y vamos a ver por qué. Nos ubicamos, ¿les parece? El año civil comienza ¿con qué día? A ver, más fuertecito. Primero de enero. ¿Y termina con qué día? 31 de diciembre. El año, así como existe civilmente el año civil, en la iglesia tenemos el año litúrgico. El año litúrgico comienza con el primer domingo de Adviento y termina con la fiesta de Cristo Rey del Universo. ¿Cuándo es la fiesta de Cristo Rey? Dentro de 8 días. Por eso, las lecturas de hoy nos hablan del fin. Pero podemos decir que nos hablan del fin del año litúrgico. Y también que así como termina el año litúrgico, así como tiene fin esto, tendrá fin nuestra vida, tendrá fin nuestra historia, tendrá un final la etapa de nuestra historia que estamos ahora nosotros viviendo, caminando, metidos en ella. El profeta Malaquías aborda y dice que el fin lo concibe él como si fuera el día del Señor, dice, llegará como un horno ardiente totalmente. Y el fuego transformará, solo que haya dos categorías que se los va a echar como la paja. Dice, así como el fuego consume la paja, así va a consumir a estos dos tipos de personas. Lo dice el profeta Malaquías. ¿A quiénes? ¿Quiénes serán? Se me estaban durmiendo, ¿verdad? A los malvados y a los soberbios, dice el profeta Malaquías. A los malvados y a los soberbios, dice, el día del Señor, el día aquel glorioso, dice, se los va a echar como la paja, es consumida por el fuego. Así le va a pasar. Jesús también habla de un final y dice, fíjense lo que dice. Estaban viendo lo majestuoso del templo. Estaban orgullosos platicando de la solidez del templo. Y les dice Jesús, espérense tantito, miren, va a llegar el día que eso que ustedes están observando y están muy seguros de su solidez, va a llegar el día en que no quedará piedra sobre piedra. Es decir, se va a terminar. Realidad nuestra, todos nosotros vamos a tener un feliz fin. Esperemos así. Todos nosotros, por más de que tú seas que estés muy seguro de ti mismo, eres alguien frágil, que te vas a desplomar, que te vas a terminar, que tú vas a terminar. Yo voy a la Alameda a correr y a veces a hacer ejercicio y llego y me pongo en el espejo y me hago así mis músculos y todo. Digo, pero pues de eso no va. Los del coro se ríen porque como ellos no hacen ejercicio, pero dices, te vas a terminar. Todos nosotros vamos a terminar. Y dice Jesús a los que estaban contemplando el templo, espérense, va a llegar el día en que no quedará piedra sobre piedra. Oye, ¿cuándo va a suceder esto? Y dice Jesús, miren, no se alarmen porque vendrán momentos de guerra, vendrán revoluciones, vendrá hambre. Es más, algunos de ustedes los van a apresar y es el momento en el que ustedes tienen que dar testimonio de mí. Como diciendo, no se preocupen de que viene el final, eso que a ustedes los tenga sin cuidado. Ya llegará. Manténganse, por tanto, cumpliendo la voluntad del Señor, cumpliendo los mandamientos del Señor. Den testimonio de mí. Así lo dice Él. Bueno, ustedes y yo estamos en esa etapa. A ustedes les corresponde dar testimonio del Señor en el trabajo, en la familia, con los amigos, ahí donde están. Que no es nada fácil, es algo difícil, pero nos corresponde estar ahí. ¿Qué más? Dice Jesús, que a pesar de las adversidades debemos mantenernos firmes, debemos mantenernos fieles. Y dice, por si de algo les sirve, manténganse firmes, si se mantienen firmes, conseguirán la vida. ¿A qué vida se refiere? A la vida eterna, que el Señor nos la ha de conceder. De pie, por favor. No es cierto, todavía no. Es la primera parte. Ay, una cara que pusieron así de animados, de que ya nos vamos. No, todavía no. Todavía me falta. Viene la segunda etapa. En tiempos de Jesús, tiempos que le tocan a San Pablo, dice que había unos que estaban metidísimos esperando el final. Ya viene el Señor a salvarnos y se va a terminar este mundo. ¿Y a qué se dedicaban? A nada. Estaban, y San Pablo lo dice así con unas palabras bien claras, dice San Pablo, estaban de holgazanes. Ay, yo nada vi cómo se pegaban codazos unos y otros. Dice San Pablo, aquellos que están esperando el final, les pedimos que se pongan a trabajar. Porque mientras están esperando el final, están con los brazos cruzados. Y no, dice San Pablo, hay que ponerse a trabajar. Si llega el final y te toca y llega trabajando, es en lo que debes estar. San Pablo dice, el que no trabaja, a ver, vamos a completar la frase, ¿sale? San Pablo dice, el que no trabaja, otra vez, más fuertecito, díselo al de junto, si conoces, si tu hijo o tu hija o tu esposo o tu esposa son medios flojones, dile, una, dos, tres, el que no trabaja, que no coma. Que no trabaja, que no coma. Y dice San Pablo, porque aquellos que no trabajan se la pasan de metiches en muchas cosas, metiéndose en todo. A esos tales les pedimos, dice así San Pablo, que dejen de andar de metiches y se pongan a trabajar para ganarse con sus propias manos la comida. No, San Pablo arremete, pero fuerte. Cuando alguien dice, es que está hablando mal de mí mi comadre, ¿qué hago, padre? Pues póngase usted a trabajar y deje estar su comadre que siga echando flojera, porque los que tienen tiempo para andar hablando de los demás y andar tramando cosas son personas que no tienen qué hacer. Si tú estuvieras ocupado y tu mente estuviera ocupada en el trabajo, ni tiempo te da de andar hablando del otro. O cuando te dicen, es que te voy a contar algo, ¿sabes qué? Cuéntamelo después porque yo tengo mucho trabajo. Perdóname, pero no te puedo escuchar, me estás quitando el tiempo. Yo tengo trabajo. ¿Ustedes trabajan? A ver, ¿ustedes trabajan? Ok, vamos a ver. ¿En qué trabaja usted? En la escuela. ¿En la escuela? ¿En qué escuela trabaja? En el Anglo. En el Anglo, muy bien. ¿Y ese trabajo, como qué promedio lleva ese trabajo que usted tiene? 7.5. Hace un rato me acabo de enterar algo, de algo. Imagínate que tu mamá te sirva en el plato 7.5 de la porción que te toca. O que te la lave 7.5 la ropa. Como que hay que meterle más, ¿verdad? Vamos para acá, vamos para acá. ¿En qué trabaja usted? En la escuela. ¿En qué escuela trabaja usted? En el Colegio México. ¿Y como en cuánto anda ese trabajo del Colegio México? ¿Como en cuánto de promedio? En 8. En 8. Órales. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Pablo, ¿en qué trabaja usted? En la escuela. ¿En qué escuela? En la Veracruz. ¿Y como en cuánto anda su promedio de trabajo? 8.5. Esther Eugenia, además de que hoy es tu cumpleaños, ¿dónde trabajas, Esther Eugenia? En la 84. En la técnica 84. ¿Y como en cuánto anda ese trabajo, ese promedio? 8.5. Hay que apretarle, hay que apretarle. Porque los papás que lleguen y le digan, pues hoy nada más traje 8.5 de despensa. Mamá, ¿me lavaste la ropa? Pues al 8.5. Como que hay que apretarle. Niños, jóvenes, su trabajo es, papás, les decimos. No, pues por eso están como están. Papás, el trabajo de los niños, de los jóvenes es. Padre, yo les digo. Padre, es que tengo 15 años. ¿Es malo que tenga yo novio? ¡Claro! No es tu tiempo todavía. Tu tiempo ahorita es estudiar. Lo que andas haciendo ahorita, mira, lo que te toca hacer, que es estudiar, lo haces mal. Y lo que no tienes que hacer ahorita, que es andar de novia, lo haces re bien. Como que habrá que echarle ahí. Ok, niños, trabajo es estudiar. ¿Usted en qué trabaja? Domésticos, el quehacer doméstico. Quehacer doméstico es el trabajo más duro. Si nos fuéramos a un pueblito y le preguntas a las señoras, ¿usted en qué trabaja? Normalmente contestan, no, yo no trabajo, yo nada más lo de la casa. Aso. Y hay esposos que le reclaman a la esposa, tú como no sabes, yo vengo cansado de trabajar, por eso me voy a acostar un rato, unas dos horas. Y la pobre esposa dice, bueno, ¿y qué? Yo me estaba rascando el ombligo. Pues tú, ¿qué crees que yo estaba haciendo qué? También las señoras están trabajando, son las que se levantan antes que todos y las que se duermen hasta el final. Gorda, ya siéntate a comer, ya deja de calentar tortillas, con estas tenemos. Y dice, no, ahorita, ustedes coman. Ándale, gorda, te estamos esperando para comer. Esperando para comer, ya llevas la mitad. Te estamos, sí, muy cariñosos, ¿verdad? Decimos, ándale, siéntate, pero en el fondo está diciendo que se friegue y caliente tortillas, porque si no. Mamás, felicidades, ese trabajo que tienen. Y ahí va, esto porque a veces se topa uno con cada caso. Papás, no sean solapadores con sus hijos en el trabajo. Es que no quiere trabajar, padre. Bueno, pero está estudiando. No, tampoco estudia. Póngaselo de patitas en la calle. Es que es mi hijo, me duele. Oiga, está usted creando un monstruo. Pues yo diría otra cosa. Está usted creando un monstruo. Es que no quiere trabajar. ¿Sabe qué, mamá? Se lo vamos a cargar a usted en la espalda para que sienta el peso de lo que después le va a tocar. Es que tiene 48 años y no quiere trabajar. Tiene 52. Ponérnoslos a chambear. A ver qué haces, pero haz algo. Casi estoy terminando y les voy a contar, lo traigo atorado. ¿Cómo me molesta a mí cuando alguien te encuentras en la calle pidiendo? O sea, sí, ok, hay que ayudarlos una vez. Y yo a veces le digo, ok, a ver, ¿cómo quieres que te ayude? Dame un peso. Hasta bruto eres para pedir, pides un peso. Pídeme más. ¿Qué te hace falta para poner un negocio? Órale, te lo doy, ahí está, pero pon tu negocio. Pero te lo comes y luego sigues pidiendo. Nosotros hemos creado a veces este tipo de gente, ¿eh? Porque tranquilizan la conciencia. Muchos de ustedes que andan metidos en algunas broncas de pecados dicen, ay, pues que Dios no me tome en cuenta mi pecado, le doy a este. Y van repartiendo. Pues claro. Por eso tenemos un montón de pedideras. Para mí son ejemplares. Y yo creo que aquí debe haber gente de esa. En la mañana yo me encontré con alguien, una señora de 78 años, que le pregunto, oiga, ¿y usted en qué trabaja? Dice, padre, en la casa. Dice, pero además en las noches vendo garnachas. Y no vino ahorita porque siempre viene, de hecho viene a 3 o 4 misas. Ya es la que, ese lugar ya lo desocupé para ella, pero todavía no se muere. Entonces, pero es una señora trabajadora. En Orizaba y en nuestro estado la gente no se muere de hambre. Se muere de hambre el que no quiere trabajar, el flojo. Eso sí, se mueren de hambre. A ver, ¿qué haces? Y los mexicanos somos listos para crear cosas, pero a veces somos flojos, somos faltos, no tenemos creatividad. ¿Saben qué? Trabajamos a medias. Y si alguien trabaja desde la mañana hasta la tarde, lo queremos bajar y decimos ambicioso, negrero, ¿verdad? No, póntelo a chambear y a cuidar el trabajo. Los que tienen trabajo, cuídenlo. Ya lo habíamos hablado en alguna ocasión, ¿verdad? Tenía que llegar ese momento. Hay gente que le ofreces un trabajo y te dice, no, es que yo vengo uno, yo quiero uno de gerente. Púchale. ¿No tiene usted el de gerente? Aguas. Nuestro México nos lo estamos echando porque o no cuidamos los trabajos o no los hacemos bien. Lo hacemos alá y se va. Hace un rato venimos platicando, alá y se va. Aquí hay muchos de ustedes que hacen los trabajos bien. Bien. Llegó una persona, me dijo, padre, yo quiero limpiar la capilla ahí del Santísimo. Pues está muy fea, está muy cochina. Y me le quedé viendo a una persona que es el encargado de hacer el aseo ahí. Pues llegó esa señora y se puso ella y con otra persona con un cepillo. Órale, trabajarle. Y dijo, no, ahí quedó manchado. Otra vez, vamos para atrás. Mamás, ustedes trabajan muy bien en eso. Las que planchan bien bonito, las que cosen bien bonito, las que lavan bien bonito. Los médicos que estudian mucho y dicen, no, espéreme, creo que me estoy equivocando. A ver, le vamos a entrar por aquí. Los maestros que preparan bien su clase, que se sienten realizados. Los que no llegan tarde, ¿verdad? ¿Sí? Hagamos del trabajo lo sagrado, lo bonito. ¿Ya ven? Llevamos quién sabe cuánto hablando del trabajo y hasta nos olvidamos del fin del mundo. Conclusión: si llega el fin del mundo, que nos encuentre chambeando. Un aplauso para ustedes que trabajan mucho. Pónganse de pie, por favor. Si está la esposa con el esposo, dígale el esposo a la esposa, vieja, gracias por tu trabajo, creo que no te lo había agradecido, ¿verdad? O la esposa al esposo, dígale, gracias porque tú trabajas un montón también. Díganselo, una, dos, tres, díganselo. Órale. Ahora díganle, pero lo podrías hacer mejor.